Tío, es que al Robert se le tiene que homenajear con fuerza, no con una puta nana, Juan. Ya puedes ir haciendo otro programa, macho. Otro programa de los dos. Que hagan, que estén las míticas de los ilegales, macho, las que estén con fuerza. Que vos vas a hacer un programa en homenaje, no, no de tristeza, de oh, que lloró, no. Para arriba, hombre, que se vayan bien. Cojones, macho. Y la de que me entierren con la polla por fuera, para que se la coma un ratón, esa tiene que estar. Y bueno, y tiene que haber muchísimas más que la puta nana esa, que nadie la ha escuchado porque es el último disco y a nadie le gusta. Solo a ti, que es que te has reconciliado ahora y que como tienes el jersey apretado, no sabes hablar mejor. Venga ya, hombre. Échate una de las antiguas, cojón. Volvemos al canto de la tripulación gracias al encargo y la petición que acabáis de escuchar. Y lo hacemos con el primero de los dos episodios que vamos a dedicar íntegros a la música de los dos últimos muertos del rock. La semana que viene haremos lo propio con Jorge Martínez y Los Ilegales, pero en esta ocasión te hemos preparado un episodio con un puñado de poesías hechas para la ocasión y una selección de los mejores temas de Extremo Duro. Así que aquí va un programa de homenaje con fuerza y no de tristeza, sin putas nanas ni medias tintas. Por lo del jersey apretado y mi forma de locutar, no sé si podré hacer algo. Pero por el resto de la sugerencia que nos hacía Angelita, me parece a mí que lo hemos conseguido. Así que aquí va eso. Esperamos que os guste. Soy el amo del firmamento, metido en mi distancia. Yo creo. 35 años desde la primera vez que te vi en concierto y jamás he dejado de escuchar tu poesía, tu música y tu dulce vómito desde los márgenes. No fuimos la última generación. Pusiste voz a varias generaciones desde un oscuro preciosismo inclasificable poemario punk que forma parte de mi historia. Has elegido vivir intensamente a 1000 por hora como un correcaminos, como has querido y como se suele decir, has llegado derrapando al final. Ya sabes que si te vas, te juzgarán solo por tus errores. Eso nos lo meten a fuego, aunque eso, al parecer, nunca te importó. Como que no viniera el rey. Vuela alto, aunque tú no necesitas alas para volar. Y cuéntale a Jesucristo García que aquí muy poca gente ama y ensancha el alma. So payaso. Allá donde estés, espero que sigas buscando una luna. Seguro que romperás ese limbo que te espera, porque el infierno te es demasiado fácil y seguirás recorriendo el camino de las utopías. Hoy, si te vas, lo haces pensando que todos me dicen gracias por tanto. Vida Priego. We'll be right back. corazón, embalsamado como un cebo. Hoy me recuerda un mojico, veo que me añurgo si no bebo. Tu corazón, mitad de coca y de caballo. ¿Cómo te atrevas a decir que estás de mono? Te machaco. Mi corazón, acorazado como un callo, aún necesita saber cómo te pones al ver cuando se bajan los calzones. Mi corazón, hacer. Yo por quedarme tan parado y los dos juntos por tener nuestra cabeza en otro lado. Tú por hablar, yo por callarme demasiado, tú por robarme esa canción que ya te había regalado. Corazón, donde se reparten hostias y bofetadas, no voy a estar. Y si me cierro una puerta, yo me abriré una ventana. Que yo tengo fe, sí, pero es de otra. Yo creo en ti. Y este tú en el que creo no es mi padre ni está arriba, ni me ordena ni mucho menos me castiga. Y cada vez que me salva es sin sufrir ni perder la vida. Y este tú en el que creo tampoco llena mi cuerpo de pecado, porque a mi credo lo envuelve el placer. Y me masturbo con fuerza, y me acuden entonces miles de angelitos a los que llamo duendes, y a mis duendes les pido que te hagan cosquillas en el rabo cuando te acuerdes de mí. Tengo fe, sí, pero mi fe no implora perdón ni alimento a la mano del padre que da, más bien ofrece una guía y consuelo a la mano del niño que tiembla, a la mano del niño que siembra. Y no, no voy a estar donde sacrificio y tormento se usan para justificar la moral. No voy a volver a esa escuela. Yo doy mi punto sin cruz y mi cornada non serviam no es de fuego, es de tierra. Y mi guerra no es tal, pues ni es guerra ni es mía, porque mi paz yo la encuentro en darte a ti todo. ¿Y qué más da si haces más o haces menos que yo? Si valoras en poco o en nada la tierra. porque tanto tú como yo caminamos aquí, en este sueño de raíces, en este dolor de profundidad, y porque violencia es que tú tengas que trabajar para comer. Y vergüenza, tenía que darles robarnos el pan y la historia, el orgullo y la memoria, dejarnos nada más que la grieta y la locura, el estigma, confundirnos y hacer que un regalo parezca un engaño. Yo tengo fe, sí. Yo creo en ti. Yo creo en ti que reconoces, en ti que alimentas, en ti que consuelas, en ti que siembras, en ti que me crees y me creas a diario. Y por eso yo me creo a mí misma jornalera. Yo recojo todo el odio que han sembrado y establezco mi oficio en transformarlo, porque no quiero que el odio te tape nuestra luz, para que ese odio no te impida ver la luz que somos tú y yo, la luz que eres tú. Así que dime, tú, que me conoces a diario, ¿cuánto más necesito para ser yo? Punto sin cruz, de Maje Martínez. We'll be right back. tiempo y yo no me entretengo ni en mirar pa' qué. Cojo mi ropa, ¿dónde vas? ¿No ves que está cambiando el viento a otro lugar y qué? Que a codo con la sin razón, voy navegando que a codazos con mi corazón. Voy dando tumbos, que encuentro un poco de calor, hoy no me derrumbo. Que a una chica me sonríe demasiado para mí. ¿Qué culpa tiene este jardín si a ti te va a coleccionar belleza de origen natural? Vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya. Me gusta poderte cantar, no me gusta no poderte chupar. Y si no te puedo ver, no me gusta, no me gusta, no me gusta nada. Afuera de mi casa tengo flores sembradas en el campo, como a ella le gusta estar. Enciendo muy temprano los motores, contento si la voy a visitar, ja. Soy un duende del parque, nada más. Saco los dientes, soy capaz de andar en contra la corriente, aparta ya. Que a codo con la sin razón, voy navegando, que a codazos con mi corazón. Voy dando tumbos, que encuentro un poco de calor, ay, no me derrumbo. Que hoy la vida me sonríe demasiado para mí. Tenerme que callar si no encuentro drogas por aquí. No me gusta, no me gusta nada este lugar. Mirando por dentro de mí he visto un tipo sin igual. He visto un feliz porvenir, me he visto follando cualquier portal. Afuera de mi casa tengo flores sembradas en el campo, como a ella le gusta estar. Enciendo muy temprano los motores, me pongo muy contento y la voy a visitar. Afuera de mi casa tengo flores sembradas en el campo, como a ella le gusta estar. Enciendo muy temprano los motores, se pone muy contenta si la voy a visitar, ja. Estoy entre dos mundos y no sé qué camino elegir. A veces falta un pedazo de cuando huíamos para salvarnos. Hablan, y hablan de la brisa pasajera, pero estaba en una tormenta al otro lado del mar. Las tripas agarradas a una energía contenida que ni rugía ni enjuiciaba, solo un indicio mirando de lejos, parada en el tiempo. Atravesando el aire recién batido, girando con la bici azul, montaña arriba y abajo, montaña arriba y abajo, up, down, Guinness, joints, mushrooms, up, down, up, down. Falta un pedazo. Falta un pedazo flotando alrededor de los brazos que no llegan a atrapar noticias ni apagar el infierno. Veo la lluvia y saltaría por la ventana a correr entre cada gota. Más me abrazo tan adentro que estrujo las lágrimas que no llegan al infierno. Pero ¿y si de repente se cayera la luna? ¿Si de repente no habría ventana, ni gota de lluvia, ni abrazos, ni caminos que elegir, ni cunetas de amapolas, ni guijarros de cauce, ni nubes de tus huellas, ni el sol del valle? Un salto al infierno y otro al cauce marino, surfeando las olas del mar cálido. Andar

que me motivó para hacer este episodio y el siguiente que dedicaremos a Jorge Martínez y los ilegales. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene. ¡Polo! El diablo me ha cogido miedo y no me deja entrar. como somos, por la inmensa sonrisa de tus cansados ojos, por volver donde alguien te quiere sin que vuelvas, por poner a los míos con un poco más de luz. Yo no era yo. quítate medio Dios. Super mal, super mal, me encuentro super mal. Super mal, super mal, me encuentro super mal. Ojos, a ver tus ojos y tu mata de pelo, y allá desde lo lejos van llegando los viejos recuerdos en ráfaga lenta de viento. Y ya nunca más volverán mis ojos a ser tus ojos y mi mente un vertedero, y allá desde lo lejos van llegando los viejos recuerdos, están royéndome por dentro. Claudicar. Hay guerra en toda la parte, yo solo pienso en tocar. mula y duro, no siento el dolor. No necesito armadura, tengo postre alrededor. No creas que estoy dudando, yo no sé qué hacer y tú tan quieta, que no me entero cuando aprietas. Te acaricio con las manos, te miro y salgo por pies cadenas. Fuera que hoy es luna llena. Cuando llega la luz y tengo claro que no quiero ser como tú. Me arranco a andar y me comes la paciencia que me queda atrás. Vuelvo a empezar. Que yo no sé, yo no puedo, yo no quiero. Me quedaré sentado en el bar. Solo puedo imaginar. Un caballo desbocado. ¿A quién quieres engañar? Una mula en un sembrado. Oh, que bajó y vaya caretón. Tú vuelve a decir que no y aquí me mato. Me hago solo en tu honor y no siento nada, nada, nada. Tranqui quieta, por favor, a que te ato. Me ha salido de los cojones.